Radio Ubrique. Deportes. Y ya de vuelta del fisio, pues lo que toca es tiempo de deportes para poner ya nuestro punto y aparte de la programación, nuestro punto y final en lo que a el apartado de la tarde se refiere. Como cada tarde, pues llega ese colofón de la mano de tiempo de deportes. Un tiempo de deportes que vamos a dedicar sobre todo a hablar del Ubrique, club de fútbol, pero su equipo femenino, un equipo que finalizaba la temporada, la primera de su historia. Es que tras varias intentonas, ¿no?, o varios intentos, el Ubrique Club de Fútbol por fin, o Ubrique por fin, podía tener un equipo nuevamente femenino, en este caso de cantera. El Ubrique Club de Fútbol, que ha competido en la segunda andaluza de cadete, pese a tener la mayoría del equipo en categoría de edad todavía infantil, lo ha hecho con un balance de un empate y 13 derrotas en los 14 partidos disputados, anotando un total de 6 goles. No son los resultados deseados, pero en cierto modo pues sí que pueden ser. Ahora le preguntamos a María Salas, una de sus entrenadoras, junto a María Ángeles Saborido, sí que pueden ser los esperados, ya que se trata de un proyecto que da sus primeros pasos y compite frente a otros ya mucho más consolidadas. Ahora conocemos todo lo que ha rodeado esa temporada del Ubrique Club de Fútbol Cadete Femenino, que ha competido, como decimos, en la segunda andaluza, pero antes varios asuntos, todos relacionados con el deporte municipal. Ahora vamos a ir con toda la información relativa al proceso de inscripción de cara a los cursos de natación de verano 2025. Antes nos quedamos con resultados y clasificaciones del trofeo del petaquero. La jornada 2 ya se ha concluido, un juego ya prácticamente en marcha. La jornada 3, esta jornada 2 viene a completarse después de que el pasado lunes no se pudiera disputar la jornada por el apagón eléctrico que sufrió todo el país. En esta segunda jornada, los resultados que son los siguientes: en el grupo A, Grupo Invercumbre 14, Adana Piel 2 y Lucrin Spain 2, Polenea 4. La clasificación que queda comandada por Grupo Invercumbre, que tiene 6 puntos, 2 victorias en los 2 partidos disputados, con 17 goles a favor, 4 en contra. Caché 1998 tiene 3 puntos con solo un partido disputado, al igual que Polenea. Tanto Caché como Polenea también están invictos en este sentido, ¿no? Aunque suene raro, ¿no?, decirlo, porque solo tienen un partido disputado, pero sí que cuentan con una victoria, ningún empate y ninguna derrota. Y en el lado opuesto, cuarto y quinto, están Lucrin Spain y Adana Piel. Eso en cuanto grupo A. El grupo B, en la segunda jornada, los resultados: Artilab B venció 1-0 a Polen B y Pinturas Américo goleó 12-2 a Carla Sade. Con este resultado, Pinturas Américo se coloca líder provisional con 3 puntos. Hay 4 equipos empatados con 3 puntos. Artilab A, ambos con un partido disputado. Y en tercera y cuarta posición están Polen B y Artilab B, ambos con un partido ganado y un partido perdido. Cierra el grupo Carla Sade, que cuenta con los 2 partidos perdidos. Hoy mismo que finaliza la jornada 3, mañana tendremos los resultados y clasificaciones actualizadas, así como los criterios de desempate en caso de empate a puntos entre 2 o más equipos. Bueno, más información respecto al deporte municipal. En este caso hablamos de la preinscripción de la natación infantil de verano. Una natación infantil del que ya conocemos el calendario de inscripción y también el calendario de cómo se va a desarrollar, cómo se van a desarrollar los diferentes grupos y los diferentes cursos. En cuanto al calendario, pues del 12 al 27 de mayo, la próxima semana, desde el lunes y hasta el martes 27, del lunes 12 al martes 27 de mayo, comienza la preinscripción presencial, o sea, la preinscripción, que puede ser presencial, tanto en el edificio administrativo de la piscina municipal, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 a 7 por la tarde, o también se puede hacer de manera online, en el portal web del Ayuntamiento, en Servicios Municipales de Deporte. La dirección concreta es ubrique.i2a.es, con tarjeta deportiva, tanto como tarjeta deportiva como usuario registrado. El sorteo del orden de inscripción va a ser el 28 de mayo, un sorteo que será público y se determinará el día y orden de inscripción de las personas preinscritas. Al día siguiente, el día 29, se publicará la lista de inscritos de inscripción, se publicará los listados definitivos de inscripción con día y hora de la cita para cada número de preinscripción. Y ya la preinscripción va a llegar del 2 al 20 de junio. Se debe acudir en el día y la hora que se haya citado, que se haya indicado, al edificio administrativo de la piscina para formalizar la inscripción definitiva y efectuar el abono de las tasas. Lo más importante ahora, que del 12 al 27, la próxima semana lo recordamos, pero del 12 al 27 se abre el plazo de preinscripción, tanto presencial como online. Online en el portal web del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y presencial en el edificio administrativo de la piscina municipal de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Los cursos que se van a desarrollar desde el 23 de junio al 29 de agosto son 9 semanas, un curso, o sea, la duración de cada curso es de una semana y los turnos van a ir desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de una hora de duración, a las 10, a las 11 y a las 12, e irán según edad. Las edades, peques 1, peques 2 y peques 3, los niños y niñas que se inscriban en estos grupos deben ir acompañados de un adulto a los cursos, infantil de 4 a 5 años, infantil de 6 a 7, infantil de 8 a 9 e infantil de 10 a 13. Las tasas, los cursos, como decimos, de una semana de duración, son 5 sesiones de una hora, 7,90 euros con tarjeta deportiva, 10,25 euros sin tarjeta deportiva. Luego ya los horarios, pues un poco más engorroso de decirlo por la radio, pero sí lo tenemos colgado en nuestro perfil de Facebook, en Radio Ubrique, y ahí podéis ver toda la información en cuanto al calendario, ¿no?, de los 9 cursos en los que se va a desarrollar o que va a tener este verano de 2025. Por tanto, recordamos, el lunes se abre el plazo de preinscripción para los cursos de natación infantil de verano 2025, desde el 12 hasta el 27 de mayo. Dicho esto, puesto en orden todo ello, nos quedamos ahora con el Ubrique Club de Fútbol Femenino. El equipo femenino del Ubrique Club de Fútbol que ha concluido la primera temporada de su historia en la que ha militado en la segunda andaluza cadete. Lo ha hecho con un balance de un empate y 13 derrotas en los 14 partidos disputados, en los que además ha anotado un total de 6 goles. Al frente de ello, pues una María Salas como entrenadora que tenemos al otro lado del teléfono, con quien vamos a pasar los próximos minutos hablando, como decimos, de fútbol y de fútbol femenino. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues por fin, ¿no? Imagino que era una alegría y un objetivo, sobre todo, ¿no? Tanto del club como tuyo propio, de poder contar con un equipo femenino en Ubrique, ¿no? Pues sí, porque es una oportunidad que la mayoría de las mujeres pues no hemos tenido, debido a que yo misma, pues el año pasado empecé a dedicarme como entrenadora, debido a que como jugadora pues no había posibilidades. Y desde el club contactó conmigo el presidente para dejar en mis manos el proyecto de sacar adelante el máximo número de equipos femeninos que se pudieran. Y pues bueno, pues al final solo conseguimos sacar uno, pero bueno, orgulloso de que por fin en Ubrique pues haya habido un cadete federado en segunda andaluza, ¿no? Porque María, la realidad para vosotras, ¿cuál es? ¿A qué edad termina en infantil, termina, digamos, el poder haber equipos mixtos? Sí, claro, a partir de cadete ya pues no pueden ser mixtos, entonces pues en Ubrique la mayoría de las niñas que quieran seguir jugando al fútbol pues tienen que irse a otros equipos de la comarca, debido a que aquí pues nunca hay, o a lo mejor se consolida un senior pero nunca llega a más nada. Y pues nuestra idea fue montar un proyecto femenino en el que sacar el número de equipos posibles y seguir aumentando la cantera, de modo que ojalá algún día pues se llegue a tener la misma cantidad que en algunos equipos de la comarca, ¿no? Claro, y para ello, evidentemente, ¿no? Los resultados siempre ayudan, ¿no? Los buenos resultados siempre ayudan, pero en este caso, María, en esta primera temporada, o en estas primeras temporadas, vamos a hablar en plural, ¿importa algo menos, ¿no? O sea, no hay objetivos competitivos, ¿no? A corto plazo. No, nosotros sabíamos que íbamos a entrar en una liga difícil en el que competir es algo muy complicado porque, como ya te he comentado, en la comarca hay equipos muy grandes que tienen cantera desde prebenjamín de niña y llevan años jugando juntas, y de hecho nuestro equipo, la mayoría, no han tocado un balón en su vida. Entonces las bases eran como tratar a prebenjamines en la manera táctica y técnica, y empezar a formarla tanto jugadora como personalmente, ¿no? Entonces ha sido un año complicado de resultados, pero nos quedamos con que hay niñas que no tocaban un balón y ahora pues son de las mejores del equipo, ¿no? Es curioso y muy significativo esto que dices, ¿eh? Había que tratar al equipo y a las jugadoras, muchas de ellas, como benjamines, de manera táctica y técnica. Es curioso, ese ha sido el punto de partida, ¿no? El punto inicial, María. Sí, claro, yo se lo comenté al presidente y todo, que empecé con ejercicios de prebenjamines que yo tenía del año pasado, porque me di cuenta en el primer entrenamiento que si le ponías un ejercicio un poco más complicado ya se te iba de las manos porque no eran capaces de dar un pase recto. Y ahora pues le han podido avanzar los entrenamientos a un entrenamiento de cadete, entonces esa es la evolución con la que yo me quedo. Sin ninguna duda, ¿eh? Es verdad que desde fuera, bueno, pues los resultados, también hemos visto, María, cómo estaba viendo, ¿no? Los resultados con los diferentes rivales, quitando Safa San Luis, que sí os ha goleado en la segunda vuelta, os ha ganado de manera más cómoda que en la primera, en el resto, prácticamente en todo, habéis mejorado los resultados con respecto a la primera vuelta. Nos quedamos con eso, yo se lo dije, que nuestro objetivo no era quedar de las primeras de la tabla, sino mejorar los resultados en la segunda vuelta que en la primera, y lo han conseguido. La verdad que estoy orgullosa de lo que al fin y al cabo han logrado llegar, y el equipo pues nos lo cedió el presidente, a mí y a Chiqui, porque no soy yo la única que entrena al equipo, soy yo y otra chavala más. Y nos comentó eso, la idea de que lleváramos el proyecto del equipo junta una vez que lo saqué, y pues Chiqui y yo, no, seguramente la conocerá, coincidimos jugando en el Señor de Locuri y tuvimos una buena relación dentro del campo y fuera, y pues lo cogimos entre las dos y lo hemos llevado entre las dos a cabo, y las dos estamos pues contenta con los resultados que te he dicho, ¿no? Con la evolución de cada una personalmente. Oye, María, tanto a ti como a ella, ¿no os hubiera gustado ser partícipe como jugadora? ¿O teníais claro que sí, que queríais dar al paso al banquillo? Nosotras queríamos, yo por lo menos, intenté sacar también un senior y contacté con ella para ver si quería jugar. Y nos estuvimos pensando las dos y animarnos, pero finalmente pues no pudimos sacar ni senior de fútbol 11 ni de fútbol sala, que también lo intenté. No contábamos con las mujeres necesarias y pues al final pues se quedó todo en un proyecto. María, dime. Seguiremos intentándolo, a ver si para otros años se puede conseguir, porque la verdad que es una pena que, habiendo mujeres que les guste el fútbol en el pueblo, pues no se puedan dedicar a ellos en su pueblo, ¿no? Claro que sí, es que es, por ahí empezábamos, ¿no? Es duro la realidad esa, ¿no? De que llegado a una edad cadete, que estamos hablando, que soy niña de tercero de ESO, ya obligatoriamente o te tienes que ir fuera de tu pueblo a jugar al fútbol, o lo que es más duro, tienes que dejar el fútbol. Sí, además nuestro equipo de ESO no está formado solo de cadetes, la mayoría claro. Son infantiles, que nos han dejado hacer la federación ese cambio, porque si no, si fuera de cadetes nada más, pues no llegaríamos a tener las niñas tampoco y no fuéramos podido sacar nada, ¿no? Que al final pues es una pena, porque después te encuentras por la calle a las niñas y ellas mismas pues me paran y me dicen: oye, ¿por qué no sacas un equipo infantil? ¿Por qué no sacas un equipo alevín? Y pues una pena decirle que no puedes porque no tienen las niñas suficientes. Claro. A día de hoy pues hay que ir dando los pasos poquito a poco. ¿Con cuántas niñas empezabais? ¿Con cuántas jugadoras empezabais, María? Empezamos con 22 fichas. Uh-huh. ¿Y habéis terminado? Unas 18 o así, porque es lo que te comento, hay algunas que no han tocado un balón en su vida, entonces empezaron un poco probando si verdaderamente les gustaba el deporte como el fútbol, ¿no? Entonces, una vez lo probaron, pues hubo algunas que fueron desapareciendo, ¿no? Sí, y luego, ¿ha habido alguna que aunque no tuviera licencia sí que se ha interesado? Porque al final, este equipo cadete femenino, este primer equipo, sirve un poco de espejo y como de impulso, ¿no? Como de decir otra niña, yo quiero estar ahí, yo quiero jugar al fútbol, voy a dar el paso. Sí, de hecho hay algunas pues que no han podido tener licencia, porque nosotros empezamos creando el proyecto sobre mayo del año pasado, haciendo entrenamientos como tipo de castaciones, ¿no? Yo le comenté el proyecto a Manuel Pérez Hinojo y la verdad que desde que comencé en el mundo del entrenamiento me echó una mano en todo y estuvo conmigo en esos entrenamientos y seguimos teniendo niñas pues que entrenan con nosotros desde esos entrenamientos pero no están federadas pues por motivos como que los padres tienen un trabajo que no pueden permitirles de esta parte fuera claro. Los fines de semana o situaciones así, ¿no? Oye, a nivel de resultado ha sido una temporada difícil, que bueno, en vuestro caso, tanto Chiqui como tú, que erais conocedora de ello, para la jugadora, ¿de qué manera se les ha tratado de inculcarle ese sentimiento de hay que seguir, estamos progresando, estamos en el buen camino, María? Pues yo se lo he dicho mil veces en las charlas en el vestuario, que es una cosa importante lo que hemos logrado este año de tener por fin un equipo cadete federado, que están formando parte de un proyecto importante, aunque crean que no, y que todo el mundo hemos empezado en el femenino así, ¿no? Metiéndonos una goleada cuando te enfrentas a equipos comarcales como Ordoña Blanca, pero que al fin y al cabo pues lo que importa es el resultado personal de cada una, el ver la evolución propia y de ver que después te las encuentras por la calle y las ves todas juntas saliendo juntas, o que contra otros equipos rivales mismos han hecho un equipo increíble, ¿no? De que vayan, te estén goleando e incluso la grada rival esté aplaudiéndote y animando a las jugadoras, ¿no? Que eso también ayuda. Además de que los padres pues también nos han echado una mano en ese sentido y han estado siempre apoyándolas desde la grada y en vez de, digamos, bajarle un poquito los ánimos, pues al revés, ¿no? Se los han subido y han dicho que siempre hay que intentarlo y pues es lo que le hemos intentado transmitir tanto Chiqui como yo, ¿no? Valores como la competitividad, el compromiso, compañerismo y crearlas más como personas que como futbolistas este año. Es bonito todo esto que cuenta María, estaba viendo que al final nombraba al Doña Blanca, ¿no? La primera en la frente, como se suele decir, el calendario que fue caprichoso y enfrenta en la primera jornada al rival más fuerte. Me decía que la federación os había hecho había sido flexible, ¿no? A la hora de permitir licencias infantiles en esta competición. Me decías también, ¿no? Que incluso familiares de los rivales, los equipos rivales también han tenido esos gestos con vosotros. ¿Os habéis encontrado esas situaciones muy a menudo durante la temporada? Me refiero, ¿el entorno favorece a que proyectos como este puedan dar sus primeros pasos? Pues depende del equipo con el que te encuentres, ¿no? Uh-huh. Porque te puedes encontrar equipos como el que te he comentado, que te animan a las niñas, o equipos que quieren meter más y más, y tú algunas veces te quedas diciendo como... ¿De qué te vale, ¿no? ¿De qué te vale? Claro, sí. Porque yo, por ejemplo, con el Doña Blanca, como tú estás comentando, el primer partido que tuvimos nos metió 19 goles. Uh-huh. Y yo lo primero que hice fue acercarme al banquillo y comentárselo, que lo veía excesivo el número de goles que nos estaban intentando marcar cuando era el primer partido y no se estaban jugando absolutamente nada. Uh-huh. Y sabiendo que nosotras acabábamos de empezar. Claro. Entonces, pues, al fin y al cabo, es triste, ¿no? Pero después te encuentras con que hay equipos que sí te animan y hacen una piña de que acabaron después del partido coreando el grito de los dos equipos, todas juntas, el entrenador que se te acerque y te diga, a mí, por ejemplo, me dijo que habíamos tenido una evolución flipante y al final con lo que me quedo, ¿no? Con que el otro entrenador pues venga y te diga, oye, enhorabuena por la evolución que han tenido, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esos resultados que han ido mejorando, e incluso, ¿no? Ese empate que conseguí en la jornada 10 contra La Salle, en el que sin duda, ¿no? Será, María, el partido que recuerdas con más cariño, ¿no? Pues sí, la verdad, lo celebraron como si lo hubiéramos ganado. Además, la grada, pues, fue flipante y además que contamos con el apoyo de algunas niñas del mixto, que también es importante mencionar que los coordinadores, pues siempre que hemos necesitado la ayuda, pues nos han facilitado el poder contar con niñas del mixto. Y bueno, pues nos venían y nos echaban un cable y la verdad que es una pena que estuvieran en el mixto, ¿no? Porque al fin y al cabo, si consiguiéramos que todas las niñas quisieran jugar con el femenino, pues sería más fácil estar más arriba de la tabla, ¿no? Claro que sí. Hablaba hace ya algunos meses con Fernando Pastrana, ¿no? Que allí en Cádiz, en Cádiz Capital, primero en San Pedro, ahora en Cádiz, comenzó un proyecto similar a este y decía María que se veía muy reflejado, ¿no? Porque en sus inicios fueron así, o sea, hay que pasar por esto para, hay que cosechar para luego recoger, ¿no? Claro, yo es lo que les he comentado siempre a las niñas. Hay que pasarlo mal un poco al principio de que nos goleen para después pues poder estar arriba de la tabla, ¿no? Uh-huh. Es lo que yo les he dicho, que al fin y al cabo esto se trata de que el año que viene pues la mayoría del equipo quiera seguir y el equipo se consolide hasta llegar al senior, ¿no? Que ese sería pues mi sueño, de estar en la grada y verla que son un senior y estar la mayoría del equipo que yo entrenaba, ¿no? Claro. Porque así pues sería una clave de que pues hemos tenido éxito en lo que hemos querido, ¿no? Uh-huh. De María, que al fin y al cabo lo que yo hice es una manera de decir que lo que yo hice pues ha servido para algo. Claro. No, María, el agradado en el banquillo, ¿no? El banquillo pues ha sido este año un poco rotación, un poco caos, porque pues hemos estado rotando lo mejor que hemos podido todas las niñas. Sí. Pero es complicado rotar a 22 niñas y además contra equipos tan complicados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo desde el banquillo, tanto yo como Chiqui, hemos intentado que las que estuvieran en el banquillo pues no se aburrieran y entendieran que desde el banquillo también se aporta, ¿no? Que cuando salieran al campo salieran motivadas. Y las del campo pues igual, ¿no? Que cuando se les sacara pues que no lo vieran como un castigo, ¿no? Porque claro, al no haber jugado nunca al fútbol, cuando tú las sacas del campo, las metes de titular y las sacas del campo, ellas lo ven como un castigo, ¿no? Como que lo están haciendo mal. Uh-huh. Cuando al revés debería de verlo como que es un cambio para darle agilidad al equipo. Uh-huh. Y pues al final pues lo han entendido todo y pues al final pues ha visto la evolución en todos los sentidos y me quedo con que tanto los padres como todo el mundo pues al final nos ha dado la enhorabuena tanto a mí como a Chiqui por la evolución. Uh-huh. En esa evolución, en la técnica, en la táctica, ¿en qué ha mejorado más el equipo, María? ¿De qué te sientes más orgullosa a nivel futbolístico? Sobre todo han mejorado en la técnica cada una personalmente, ¿no? Técnica individual. Es lo que te digo, de niñas que no sabían dar un pase, pues son capaces ahora de poner un centro, ¿no? Y pues te quedas un poco flipando porque a lo mejor tú nos ves a lo mejor entrenando a mí y a Chiqui y nos ves aplaudiendo que una niña haya sido capaz de poner un centro, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor desde la grada ¿qué están haciendo las dos entrenadoras aplaudiendo a la niña por poner un centro? Sí. Pero para nosotras pues es un orgullo y un éxito, y una claro. gran satisfacción que haya conseguido eso de venir de no saber dar un pase. Uh-huh. María, ¿cuáles son los próximos pasos a dar dentro del proyecto femenino de Lubrique? Pues mi intención, y creo que tanto la de la directiva como la del presidente, es que el año que viene siga el equipo y ojalá que se pudieran formar más, ¿no? El senior se quedó ahí, que casi que salió, pero no. O sea que ojalá salga, porque tengo constancia de que hay niñas jugando incluso en el arco, porque aquí no hay, y me gustaría pues crear el senior y algún equipo más, ¿no? Para eso vais a... El año pasado me decías, ¿no?, que empezabais en mayo con entrenamiento, digamos, de captación. ¿Vais a empezar también ahora en el mes de mayo, junio, o ya paráis hasta el verano? Pues no lo sé cómo lo plantearemos este año, porque no he podido hablar todavía con el presidente ni de cómo se va a llevar a cabo, porque hemos terminado la temporada, pero las niñas pidieron seguir entrenando. Dijeron que no querían parar, se lo pidieron al presidente, y el presidente y la directiva hicieron un esfuerzo y nos siguen cediendo campo para entrenarlas, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo es todas las niñas que están interesadas en apuntarse el año que viene, están viniendo a entrenar con el equipo y están viendo un poco lo que es, ¿no? Entonces, pues estamos utilizando esos mismos entrenamientos para captar a las niñas, pero no sé si en verano pues contaremos con campos para seguir cazando a niñas senior o no. Oye, María, qué significativo y qué bonito que las niñas hayan pedido, ¿no?, por iniciativa propia, seguir entrenando. Sí, la verdad que tienen una gana y una ilusión flipante. Tú vas por la carretera y las vas viendo que van andando desde Ubrique al Barbadillo todos los días a entrenar, ¿no? Entonces, pues una gran satisfacción ver que le ponen ganas, aunque estén siendo goleadas, y ver cómo han evolucionado como equipo, ¿no? De verlas después en la calle todas juntas saliendo y ver cómo se llevan la una con otra, la verdad, que han hecho un equipo increíble. Ojalá el año que viene pues la mayoría sigan. Me decías que la mayoría pueden seguir, ¿no? Porque la mayoría son infantiles, pues pueden seguir en el equipo cadete, ¿no? Claro, serían dos nada más las que no podrían seguir, porque la mayoría pasarían a ser cadetes. Y las que están viniendo a entrenar, que no están federadas, pues son también cadetes. O sea que podrían seguir casi todas, a no ser que ellas no quieran, ¿no? Bueno, pues casi que garantizamos que va a haber otro equipo, otra vez equipo femenino el año que viene, al menos uno, ojalá que sean más, que aquí lo celebraremos. María, si nos estuviera escuchando alguna jugadora o algún padre, madre, ¿qué días estáis entrenando, dónde estáis entrenando, cómo se pueden poner en contacto? Pues estamos entrenando los lunes de 6:45 a 7:15 en las pistas de atletismo, que vamos a hacer físico, pues corriendo por el pueblo y demás, para que no estén todo el tiempo dándole vuelta a la pista de atletismo, y los miércoles a la misma hora en el Barbadillo, en el césped. Y pues cualquiera que esté interesada y tenga más o menos pues la edad, pues está bien, que sea bienvenida y venga cuando quiera, ¿no? Pues con eso nos quedamos. ¿Y con qué más, María? ¿Con qué último mensaje te gustaría acabar? ¿Qué cuestión nos hemos dejado atrás? Pues nada, lo dicho, que es un camino difícil el fútbol femenino, y más en un pueblo donde no abundan habitantes, pero que aunque sea difícil, pues no es imposible, ¿no? Y sería el sueño de toda niña ver una cantera femenina en Ubrique, y ojalá poder lograrlo. Pues ojalá así sea. María, ¿tú con ganas de seguir entrenando el año que viene al mismo equipo? Sí, yo pues con ganas. A mí la verdad que la oportunidad de ser entrenadora me ha gustado. Empecé el año pasado y mi intención es seguir escalando títulos y no solo quedarme con el UEFA C. Y pues ojalá que vea cómo evoluciona la cantera y quedarme con algún equipo, ¿no? Y María, ¿quedarte con algún femenino? ¿Te gustaría seguir, digamos, con el fútbol femenino o prefieres el masculino, o te da igual, a disposición del club? A mí me da igual. Yo siempre que me ofrece el club la posibilidad de entrenar un equipo, pues siempre hablo con ellos cuál me recomiendan más y me dejo guiar un poco por José Mari, por ejemplo, que es el coordinador. Siempre contactó conmigo para el año pasado para estar de entrenadora primero a mí y también me gustó. Preferencia, pues no tengo ninguna. Me da igual entrenar al que sea, solo que, pues claro, ya que yo jugué al fútbol femenino, pues siento más devoción por el femenino, ¿no? Bueno, pues María, un placer escucharte, todo esto que habla, esa devoción la transmite y se palpa, ¿no? Y una alegría que de verdad, ¿no? Las chicas sigan igual o más motivadas que a principio de temporada, pese a que, como decíamos, ¿no? Los resultados pues no hayan ido tal y como hubierais deseado, pero sí han ido más o menos dentro de según lo esperado, ¿no? En un primer año de competición ante equipos muchísimo más rodados, equipos que al final pues tienen dónde elegir, dónde seleccionar jugadoras y demás, y al final pues la realidad es esa, pero la realidad es que me quedo con esa frase, ¿no? De que estáis siendo, yo, porque te voy a incluir a ti también, estáis siendo parte de un proyecto muy bonito y un proyecto que ojalá siga creciendo, así que enhorabuena por vuestro empeño, vuestro trabajo, vuestra entrega y vuestra dedicación a este proyecto. María, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Y nosotros ponemos así punto y final a nuestro tiempo de deportes. Volveremos mañana y como cada viernes a eso de la una del mediodía con mucha información respecto a la previa del fin de semana y sobre todo centrándonos en dos asuntos. El título liguero conseguido por Alberto Coronil con el Sevilla de División de Honor Infantil y el que va a ser el primer torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, organizado por el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique, que va a tener lugar mañana, el sábado, en horario de mañana en el Pabellón Municipal de Deportes. Todos los detalles a partir de la una del mediodía aquí en Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Os dejamos con el resto de programación de los jueves tarde. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. No trouble, I'm all about that bass, no trouble, I'm all about that bass.